Bueno, acá estamos con el intendente de Villa Allende, Eduardo El Gato Romero. Bueno, Eduardo, muchas gracias primero por tu tiempo. Reflexión, sensación en este día. Bueno, son días que no hay que olvidar. Estos hace... Tenemos héroes en Villa Allende que han estado combatiendo en Malvinas, y tenerlos y honrarlos yo creo que es un deber moral que tenemos nosotros, y más los que estamos hoy por hoy manejando la ciudad. Esto va más allá de lo político, esto es una cuestión de honor y lo reconocemos nosotros y sabemos. Así que estos pequeños actos que la pandemia nos ha dejado hacer, esperemos que el año que viene podamos hacerlo realmente como ellos se merecen. Queremos poner una banda, queremos una banda militar, que no se pudo hacer por esto, pero estamos esperando hacerlo el año que viene. Pero bueno, estos son recuerdos. Son recuerdos que a nosotros nos llenan mucho. A todo el coche argentino de pura cepa y de corazón lo sentimos muy en el alma, ¿no? Muy claro, clarísimo, Eduardo.